Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Sí, dame pase. ¿Ya estamos en el aire? Amigas, amigos, a mis espaldas, las doradas murallas de Jerusalén. Y con nosotros, nuestro invitado especial, Jesucristo. Buenos días, Raquel. En mi anterior entrevista, le mencioné la teoría de la evolución. Y ahora le pregunto, ¿usted sabe algo de esto? No, Raquel, no. Pues le diré que en 1859, un científico inglés, Charles Darwin, por cierto, un hombre muy religioso, descubrió el misterio de la vida. Oh, ¿y cuál es ese misterio? Charles Darwin demostró que todos los seres vivos, animales y plantas, todos, pertenecen a la misma familia. Nacen de un tronco común. Explícame mejor, Raquel. Bueno, por selección natural, por ensayo y error, los seres vivos se van adaptando al ambiente. Van cambiando y cambiando. Bueno, el libro de Job habla del águila, del asno salvaje, del caballo de agua, obras maestras de Dios. Pues todos esos animales, según Darwin, descienden unos de otros, tienen un mismo origen, fueron evolucionando a partir de una primera semilla. Pero, ¿y quién plantó esa semilla? Bueno, digamos que Dios sembró el árbol de la vida, y el árbol creció y echó mil ramas distintas. Ajá. En cada rama, y a lo largo de millones de años, fueron apareciendo las más diversas formas de la vida, las diferentes especies. Me parece una explicación muy hermosa. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Dios creó primero las plantas, luego las aves, luego los peces, luego el ganado. Dice que en solo 7 días Dios creó uno tras otro todos los seres vivos. Pues, pensándolo bien, me parece un prodigio mayor sacar 1,000 vidas diferentes de una sola semilla que tener que sembrar 1,000 semillas, una para cada vida. Lo que dices proclama con más fuerza la gloria de Dios. Bueno, por si no lo sabe, le diré que hay un conflicto terrible entre los que defienden la creación, según la Biblia, y los que defienden la evolución, según Darwin. Pero usted, ¿qué dice? ¿Fe o ciencia? La fe no cabe en ningún libro, Raquel. Y el firmamento tampoco cabe en ninguna ciencia. ¿Quién será tan arrogante para creer que lo sabe todo? Pero entonces, ¿con qué se queda? ¿Creación o evolución? Raquel, si yo te entendí bien, no fue Dios quien creó la evolución. No sembró Él la primera semilla, ¿eh? Bueno, hay algo que no le he comentado y que escandaliza a muchos. Ajá, a ver. Según la teoría de Darwin, los seres humanos también somos una rama de ese inmenso árbol de la vida. ¿Y cuál es el escándalo? Ay, pero ¿sabe usted, Jesucristo, cuáles son nuestros primos hermanos, los parientes más próximos a nosotros en ese árbol? No, dime cuáles. Los monos. ¿Eh? ¿Pero de qué se ríe usted? Los monos. Me hace mucha gracia. Ese sí es un buen chiste de Dios para que no se nos sube el humo a la cabeza y para que seamos humildes. Hermanos de los monos. Ah, para mucha gente es un insulto ese parentesco. Pero no entiendo por qué. ¿No es el mismo Dios el que creó a los monos y a nosotros y a todo lo que respira sobre la tierra? ¿Ah? Bueno. Entonces, todos nacimos de sus manos. En verdad, no conocía lo que me has contado, pero... Pero, ¿y ahora qué lo conoce? ¿Qué opinión le merece la teoría de Charles Darwin? El rey Salomón fue un gran sabio, pero en esto que dijo ese hombre, hay más sabiduría que en Salomón. ¿Y ustedes, amigas y amigos, qué opinan? ¿Se quedan con Darwin o con la Biblia? ¿O con ambas cosas, como dice Jesucristo? Esperamos sus llamadas. Raquel Pérez, Emisoras Latinas, Jerusalén.